Cada vez que hay un proceso democrático organizado por el INE, se establece una fecha de corte del padrón electoral y del respectivo listado nominal para dar absoluta certeza sobre aquellas ciudadanas y ciudadanos que podrán participar en la jornada de votación. En esta ocasión, esa fecha de corte fue el 15 de febrero, por lo que las altas y movimientos posteriores a esa fecha ya no pudieron ser consideradas para la jornada del 10 de abril. No es un tema de conculcación de derechos, se trata simple y sencillamente de certeza, de claridad, respecto a quienes tienen derecho a votar. Según los datos del Registro Federal de Electores, la lista nominal para este proceso es de 92.823.216 ciudadanos y ciudadanas, incluyendo los 17.792 registros de mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero, quienes podrán participar en el proceso de revocación de mandato que celebraremos el próximo 10 de abril. Ese es también el universo de votantes que servirá de referencia para saber si la participación ciudadana alcanza o no el 40%, que es el parámetro establecido en la Constitución para que el proceso sea vinculante. Declarar válido y definitivo el padrón electoral y la lista nominal de electores ratifica que el INE está garantizando la universalidad del sufragio. Esto confirma que cada ciudadana y ciudadano inscrito en la lista nominal y que cuente con su credencial vigente tendrá la certeza de que podrá emitir libremente su opinión sobre la revocación de mandato del presidente de la República y que contará con una papeleta esperándolo en el centro de votación que le corresponda. Por otro lado, desde el día de ayer, el INE ha puesto a disposición de la ciudadanía el sistema de consulta Ubica tu casilla, en el que cualquier persona puede ingresar, escribir el número de su sección electoral, ubicado en la parte frontal de la credencial para votar, y conocer de esa manera la ubicación exacta de la casilla en la que podrá emitir su opinión, en donde está esperándolo su boleta. Consúltalo en la página www.ine.mx. El INE, gracias a la confianza y colaboración de la ciudadanía, está garantizando una vez más que se lleve a cabo este inédito ejercicio de democracia participativa en condiciones de legalidad, equidad, transparencia y certeza, pese a las muchas trabas que han sido puestas por actores políticos. La revocación de mandato, en ese sentido, decimos va y va muy bien. Por ello, de cara al 10 de abril, infórmate, involúcrate y participa, porque con tu INE, con nuestro INE, contamos todas, contamos todos.